Paramos para conversar con Marco Sierras desde la ciudad capital, desde Buenos Aires, que seguramente tiene muchas novedades para compartir de lo que está pasando en Buenos Aires. Marco Sierras, que es fotoperiodista, investigador, docente, ¿qué más? Ha brindado conferencias, da informes de información internacional, de temas sociales, etcétera, etcétera. Marco Sierras con nosotros. Nosotras a esta hora, estimado Marcos, las Sierras de Córdoba te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Sí, se te escucha como medio galponado, pero se te escucha bien. A ver si solucionamos eso. Dame dos segunditos. Dale, Marcos, acomodate tranquilo. Sé que estaba ahí preparando mate. Y bueno, la gente de la ciudad tiene otro ritmo, están al palo. La verdad que en Buenos Aires, yo me imagino que en media hora hacen cinco cosas a la vez y ese es el ritmo de vida, y Marcos está allá, así que naturalmente puede estar haciendo varias cosas a la vez. ¿Cómo nos recibís, Marcos? Bien, los recibo bien. Sí, el ritmo de la ciudad es otro, aunque la verdad me reservo bastante del ritmo que uno ha acostumbrado a tener siempre en las sierras, ¿no? Así que guardo, por ejemplo, ¿no? Por decir alguna cosa, guardo algún ratito de siesta. Ah, mira vos, eso claro, eso no hay ciudad que te lo quite. Varios días de la semana, lo cual ya es un montón. Guardo un ratito de siesta, aunque sea unos 20 minutos, 30 minutos de siesta, así que en eso. Esa es tu parte de serrano que no se te quita. No se me va, no quiero que se me vaya, y lo cual es muy saludable para sostener aquí el ritmo, ¿no? Que no es sencillo. ¿Y cómo está la ciudad, Marcos? ¿Qué nos podés contar de Buenos Aires en este otoño que está atravesando? ¿Qué estás viendo en las calles? Ya empezó la normalidad, la pandemia quedó atrás, pero ¿qué se ve en el día a día en Buenos Aires? Bueno, se ve una situación bastante complicada, la gente muy preocupada. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, te escuchamos bien. La gente muy preocupada, los números, los costos de vivir en la ciudad de Buenos Aires son enormes. En el último mes y con la inflación, sobre todo en alimentos y en lo que es vivienda, estamos hablando que el último mes pasaron, para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires, se llegó alrededor de los 120.000 pesos, lo cual es mucho más alto que la media en el país, ¿no? Así que la gente muy preocupada porque realmente no se llega a fin de mes, como la inmensa mayoría de la población, sobre todo en el AMBA, ¿no? Pero particularmente en la ciudad es muy caro. Y hablamos de gente de clase media, no necesariamente una persona humilde de barrio, sino gente de clase media que tampoco llega a fin de mes, aunque tienen buenos laburos y todo. Estoy hablando de gente con laburo, con claro, antigüedad, con el laburo en blanco o registrado. No, quienes ni siquiera tienen esa posibilidad, que son unos cuantos millones de personas, están en situación desesperante ya. Guarda con la clase media, porque cuando la clase media de Buenos Aires se calienta, agárrate. Y es una situación complicada porque esa clase media, que normalmente se denomina, está, digamos, no está o no estaría, por lo menos mi percepción, no estaría yendo hacia presionar, hacia buscar un cambio con, digamos, de alguna manera progresista, sino que se está derechizando cada vez más, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Eso ocurre a nivel general en el país y en el mundo, ¿no? Las derechas van avanzando justamente cuando el capitalismo más arrecia y más golpea. Las derechas en el mundo siempre han hecho un buen guiso con eso, ¿no? Y particularmente en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y en buena parte del país, en este caso, la derecha está haciendo buen guiso con eso, ¿no? Pero se viene un tarifazo que va a ser espectacular y que lo va a aplicar la izquierda, la derecha, el centro. El tarifazo que se viene para este año y para el próximo en Argentina va a ser importante. El tema, la izquierda no lo va a aplicar porque la izquierda no gobierna. Bueno. Eso tenemos, ¿no? Entonces, claro, pero lo va a aplicar el progresismo o la burguesía, porque en definitiva la mayoría de los partidos que conforman el frente de gobernante son de una u otra manera partidos burgueses, y uno eso lo tiene como muy claro. El tema es que hacia adentro de esos partidos, la derecha, o lo que se denomina derecha, y los sectores más conservadores y más reaccionarios de la derecha también están adentro, ¿no?, haciendo política, y han copado el frente de todos. Estas disputas casi de balcón que se están dando los últimos días, no los últimos días, ya viene en realidad hace unas cuantas semanas, entre los distintos sectores del frente de todos, no hacen más que contribuir a la tensión imperante, y quien se relame sigue siendo la derecha, que a todas luces y en este contexto y en este ritmo de cosas, el año que viene los tenemos nuevamente en el gobierno, ¿no? Pero es como decís vos, Marcos. A esa otra derecha que no gobierna, digamos. Acá hay derecha que gobierna, ahora estoy hablando de la derecha que no gobierna. Bien. El tema es que acá, si la hoja de ruta la escribe el Fondo Monetario, y gobierne quien gobierne, la política económica va a ser la misma. Cambiarán algunos detalles, pero la macroeconomía ya está trazada. Salvo que se rompa con el fondo, ¿no? Pero eso no lo propone ninguno de los partidos que podrían gobernar Argentina hoy. No lo propone ninguno del gobierno. De los partidos, eso seguro. Sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es una situación complicada. La gente en la calle lo vive, pero lo vive en carne propia y de una manera brutal, ¿no? Ayer fui, pero digo para ver este desaguisado, porque hay quienes hacen guisos y hay quienes hacen desaguisados. Ayer estuve en la Feria del Libro y pregunté, nada, para consumir una gaseosa que en todos lados cuesta, ya siendo cara, alrededor de 120 pesos, 150 pesos en cualquier kiosco, en cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una gaseosa de medio litro. En la Feria del Libro la cobraban 300 pesos o 350 pesos. Un café con un scone, 750 man. Debo decir, ¿desde dónde, no? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar se nos miran? Porque evidentemente hay un desparpajo, un desprecio en el armado cotidiano para que transitemos los laburantes, ¿no? Nada está pensado para nosotros, salvo sacarnos hasta el último centavo. Aunque ganemos 2 centavos, bueno, nos sacan esos 2 centavos, ¿no? No existe ninguna razón por la cual alguien tenga que pagar por una gaseosa chiquita en lata 300 pesos. Sobre todo la Feria del Libro, que se supone que tiene que ser una actividad popular, que en realidad da lo mismo si el café es brasilero o colombiano, pero que haya café barato para la gente y que la gente vaya y recorra la Feria del Libro sin esa presión económica, si no queda una Feria del Libro para unos pocos. Es que si bien la feria es masiva porque hay estudios, los jubilados, los docentes, o tienen descuentos o entran sin cargo, hay como una movida. Si vos querés ir como cualquier hijo de vecino que no sos ni estudiante ni sos docente, que son la mayoría, digamos, o buena parte de la población, vos tenés que ir y pagar tu entrada, que en este contexto no es una entrada, yo pensé que iba a estar mucho más cara, no es una entrada muy cara, pero vos pagás una entrada que son entre 400 y 500 pesos. Hoy una entrada al teatro vale alrededor de 800 pesos. Pero adentro es imposible sentarte a comer un pancho si sos laburante y tomarte una coca o tomarte un café con un scone. No estoy hablando, un scone en realidad, estoy hablando de una galletita que es plana, que no debe pesar nada, es un que entra en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. 700 mangos, digamos, ¿no? Y de ahí para arriba lo que quieras. Entonces, no, un libro promedio hay ofertas ahí, ¿no? Pero un libro que recién sale, con buen laburo, por los costos del papel, ni siquiera, hablo de las editoriales chicas, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo que las editoriales se aprovechen de la situación porque padecen la falta de papel. Bueno, Sacomano creo que fue como bastante claro con respecto al discurso inaugural de la Rural. Vale entre 3.000 y 4.000 pesos. Depende del tipo de papel, ¿no? Y sobre todo el ámbito donde yo me muevo, que es el ámbito de la fotografía. Vale entre 3.000 y 4.000 pesos un libro, digamos. ¿Accesible a quién? A nadie. O a un sector. Yo no accedo a comprarme dos o tres libros, digamos, de fotografía a 4.000 pesos. Así que, o a 3.500 pesos, eso. Digo, cuando estamos hablando, ayer hacíamos la cuenta con otro fotógrafo amigo que está exponiendo allí, sobre Malvinas. Rubén Digilio es un enorme fotógrafo, está exponiendo su registro de Malvinas, así que lo recomiendo si andan por la Feria del Libro en algún momento. Un café en la Feria del Libro cuesta, es el 10% de un salario básico, que está hoy por los 32 mil pesos. Es irracional. Así, en forma, desde cualquier lugar que lo mire, es caro 300 pesos, y si uno lo traslada al porcentual de un salario mínimo vital y móvil, es el 10%, es una locura. Yo creo que tenemos que tomar dimensión de esas cosas, ¿no? ¿Y cómo sigue esto, estimado Marcos? ¿Qué salida tiene la Argentina frente a un escenario de estas características? ¿Irse del Fondo Monetario? Porque todo esto recién empieza. El Fondo Monetario recién está empezando a aplicar su receta. El gobierno se está adaptando a esta política económica que teóricamente va a ser por 10 años. ¿Qué otra opción queda? ¿Que venga un senador que plantee salirse del pago al Fondo Monetario? Una cosa loca como ya vivimos en el año 2000, en el año 2001, ¿qué nos queda? Yo creo que más tarde o más temprano, una situación de default voluntaria o involuntaria vamos a tener. De hecho, si uno va a una cuestión netamente, digamos, técnica, cada 3 meses vamos a estar en situaciones cercana a lo que es un default, porque se nos vencen y nosotros no tenemos el dinero. Entonces lo que el fondo va a hacer va a ir liberando ese dinero, nos va a ir ingresando por medio de préstamos el dinero que pagamos el acuerdo que tengamos en ese momento y se terminó, digamos. Entonces ahí vamos a estar con presiones enormes, porque cada 3 meses el fondo va a venir a exigir determinadas cuestiones, determinadas cuentas, bueno, eso es ajuste. Acá y en la China, por más que al gobierno no le guste decirlo, estamos planteando que se viene un tarifazo, digamos, que a todas luces va a ser imposible de pagar. Bueno, si salís y un café te cuesta el 10% de un salario, digo, eso es la Feria del Libro exagerando, que tampoco es, digamos, fuera de la Feria del Libro hay lugares donde el café también cuesta 300 pesos. Y en lugares más o menos populares el café está a 150 mangos, que es el 5% de un salario mínimo, un poquito menos. Lo cual es una locura. Vos no te podés tomar ni un café. La carne a 1.000 pesos el mango, 1.200 pesos el mango en casi todos lados. Por eso, va a llegar un día que la clase media porteña, la misma que saltó en el 2001, se canse, comiencen con las cacerolas y va a ser un desaguisado en serio eso. Sí, bueno, es que lo viene siendo. Ha sido contenido, pero lo sigue siendo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cada vez va a ser peor, digamos, ¿no? Una situación parecida a la del 2001, digamos, finalizando, ¿no?, en una crisis con la gente en las calles, en este contexto donde la derecha tiene ha empezado a tomar las calles también, va a ser muchísimo más virulento que lo que ocurrió en el 2001. tratar de evitar esa situación, porque de llegar a una situación de descontento generalizado donde la gente sale a la calle a exigir renuncias o a dar vuelta, digamos, o a exigir la renuncia de un gobierno o de un intendente o de quien fuere, o de un ministro, no va a ser no va a ser amable. La izquierda está convocando para el día, está convocando un nuevo acampe también en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, un acampe más grande, dice que va a ser la izquierda en los próximos días. Es que, ¿cómo no vas a acampar si tenés cientos de miles de personas, millones de personas que están ya no bajo la línea de la pobreza, sino en plena indigencia? Digamos, a mí no, yo no comparto bastante poco con ideológicamente, ¿no? Con algunos sectores de la izquierda. Pero yo no entiendo perfectamente, yo sí entiendo perfectamente que la gente vaya y acampe porque está exigiendo no morirse de hambre. Entonces, está exigiendo que se les dé un, bueno, vulgarmente se le dice un plan, pero en realidad es un potencial trabajo, digamos. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que nosotros tengamos trabajo. Es decir, que nosotros podamos ejercer, porque para nosotros, para la población, el trabajo es un derecho. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que vos tengas un empleo de calidad, registrado, con obra social, etcétera, etcétera. Si no está por cuestiones económicas, por decisiones incluso propias, las decisiones económicas, tanto la macro como la micro, bueno, tienen que generar las condiciones para superar ese impacto de desocupación, que no es más ni menos que lo que se está exigiendo y por lo cual es la inmensa mayoría de las personas que van y acampan y se quedan dos o tres días en pleno con temperaturas de 6, 5 grados, que para Buenos Aires es una barbaridad de frío, durmiendo en el piso. Esa gente va a exigir un derecho, no va a exigir un plan, va a exigir que el Estado les garantice el derecho al trabajo, y si el Estado no les garantiza el derecho al trabajo, les tiene que garantizar por lo menos la alimentación mínima, básica, y una condición de vida que al menos sea paliativa temporalmente hasta que encuentre un trabajo. Bueno, esperemos que esto encuentre algún... Así no vamos a llegar a ningún lado, estimado Marco. Me parece que vamos a llegar a un final de año con mucha convulsión social, con gente en la calle, con cada vez más carestía a nivel nacional. Este rumbo que se está trazando, que vos estás describiendo, lo que se vive en Buenos Aires, no lleva a la Argentina por un buen camino. Sin embargo, los datos económicos hablan de un crecimiento de la economía en los últimos meses y estamos viendo este escenario. En fin, hace falta, no sé, una propuesta política que tenga una mirada más social, de repente, con la realidad. Y lo decís, como decías vos, digamos, no es una cuestión de planes sociales, la gente quiere laburar, pero para eso hay que poner en marcha toda la economía. Para que haya laburo es muy diferente a los planes. Para que haya laburo tiene que haber puestos de trabajo, la gente teniendo algo que hacer, y eso es lo que no se ve. No se ve, y no se ve que vaya a suceder. Más allá de que haya un incremento en el trabajo, más allá de que, como vos decís, los números dan, pero ya hemos vivido nosotros crecimiento económico con enormes bolsones de pobreza ampliándose cotidianamente, digamos. Es decir, eso ocurre porque la economía crece y la torta no se reparte. Se concentra en un pequeño sector, en un ínfimo sector, cabeza de alfiler. Entonces todos los recursos que se generan y que el Estado genera van a parar a ese sector. O un tarifazo, ¿a quién beneficia? ¿A dónde va ese dinero? Sino a los sectores más concentrados de la economía. Ya le están pidiendo la renuncia al ministro de Economía. De todos lados, exactamente. De todos lados, no pareciera, por lo menos en lo inmediato, pueda ser desplazado, porque bueno, estamos a mitad del río con un plan de atravesarlo, donde Guzmán tiene que estar a la cabeza. Bueno, no parece que muy cerca a la orilla, ¿no? Así que veremos qué ocurre. Y sobre todo, veremos qué pasa con la gente, ¿no? Con el pueblo. Las situaciones no dan para más. Están habiendo recortes enormes, no se están generando ningún tipo de situación paliativa. Y no nos olvidemos que venimos de una situación de pandemia, que la pandemia ya quedó atrás, por lo menos en términos políticos, no sé si en términos médicos, pero en criterio médico yo creo que hay que tener todavía resguardos, pero bueno, pero nada, que está, todo está funcionando, ¿no? Bueno, venimos de una pandemia, vamos a seguir el ritmo en cuanto a no distribuir, porque en la pandemia se distribuyó bastante poco. Entonces, recordemos el IFE, ¿no? Eran 6 cuotas de 5.000 pesos. Recordemos el IFE. Bueno. Y cuando se quiso poner otro IFE más, se reculó en chancletas, como dirían en el barco, ¿no? Entonces, digamos, nada apunta a que este gobierno vaya a tener una mirada social. De hecho, no la ha tenido nunca. Bueno, entonces será como se está planteando, una interna dentro del Frente de Todos, algún ala un poco más combativa, qué sé yo, Soberanos, alguna otra organización que empiece a romper con el Frente de Todos y empiecen a llevar adelante un proyecto político propio. Hace un ratito hice una pequeña publicación con respecto a estos dichos de Alberto Fernández y que le contesta a Cuervo Larroque, y Cuervo Larroque atacando a Guzmán y viceversa, y usa algo así como, bueno, son solo dos cosas. El gobierno nacional a esta altura ya es casi un holograma, y que la Roque diga que fueron ellos, ¿no? Su espacio, me refiero, los que dieron pelea al neoliberalismo macrista, es también un holograma, porque la más de las veces, durante los 4 años de gobierno macrista, la más de las veces que se fue a enfrentar al macrismo, llamaron a desmovilizar, no enfrentaron problemáticas, hubo una avanzada de la derecha internacional en nuestro país enorme, con un intento de la toma de la embajada de Venezuela en 2019, con Macri todavía en el poder, varios intentos hubo, de hecho, hubo intentos el año pasado de toma de querer tomar la embajada de Cuba, o por lo menos que sufra daños. Eso, digamos, solamente para contextualizarlo a nivel internacional, pero a nivel nacional, 2018 y 2019, el sector que la Roque dice que ellos se enfrentaron al neoliberalismo macrista, llamaba a desmovilizar directamente porque se venían las elecciones y no querían quedar pegados, como, digamos, aparte te lo decían los compañeros, no podemos movilizar porque te lo decían convencidos, ¿no? Desde un lugar crítico. Porque vienen las elecciones y no podemos perder el voto al Madrid. El escenario es parecido, bueno, porque esta crítica que se le hace en público al presidente es una manera también de sacar las manos del plato y no hacerse cargo de lo que está pasando, y son parte del gobierno. Claro que somos parte del gobierno, quienes de alguna manera formamos parte de todos. En este caso, el espacio que menciona la Roque es parte del gobierno, y una parte fundamental del gobierno, ¿no? Entonces, digo, se puede despegar lo que se quiera, pero en realidad, si no, uno tiene que decir, bueno, hasta acá se llega, ¿cómo sería? ¿Cómo sería sostener un gobierno hasta el final? ¿Qué van a esperar? Si la política del gobierno no está a generar las condiciones mínimas para que la población pueda capear esta situación horrible en la que estamos atravesando, bueno, parece que uno tiene que tomar la decisión de dar un portazo e irse. Me parece que ya se acaban los tiempos para eso, porque debería haberse hecho mucho antes. Digamos, no alcanza, o no alcanzaría, si ya para el 20, finalizando el 2022, empezando el 2023, uno pega un portazo porque están las elecciones a la vuelta de la esquina, entonces a ver si con eso nos salvamos. Me parece un poco oportunista esa posición. Estimado Marcos, te mandamos un abrazo grande. Como siempre, un gusto. Te mando un abrazo. Hablamos con Marcos Sierras desde Buenos Aires.